Por favor, los invito a leer conmigo el Evangelio según San Marcos, el capítulo 2. Presten atención mientras hacemos la lectura y busquen a los distintos personajes que trabajan acá, que actúan esta escena. Y vamos a hacer como en alguna otra ocasión yo hice, vamos a ponernos en lugar de los distintos personajes. Es un método muy interesante para analizar lo que cada uno puede aportar en una acción, pero también es un ejercicio personal interesante para que uno aprenda a mirar una situación dada no únicamente de su propia perspectiva, sino qué pueden pensar los demás de esta situación que estamos viviendo y cómo yo puedo ponerme en lugar de los demás para contemplar la misma situación. Así como ejercicio personal del alma de uno es muy interesante. Y como ejercicio bíblico es muy interesante, se puede aprender mucho. Así que vamos a tener en cuenta esto. Marcos capítulo 2 dice así. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Es palabra de Dios. Bien, el otro día Marcelo nos decía que estos milagros se pueden leer como parábolas. Que también es una manera de entendimiento bíblico, que cada milagro tiene una comprensión tipo parábola porque está significando varias cosas. ¿Pero prestaron atención a los personajes? Hay unos cuantos ahí. A mí me gusta, se dice que el Evangelio de Marcos es de Juan Marcos, que era hijo de María, que era del entorno de Pedro. Y fíjense que al principio dice, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Interesante esa manera de expresarlo. De que estaba en casa, en la casa de Juan Marcos. Era muy probable que esa era una de las grandes posadas de Jesús, ¿no? Así como en Betania estaba lo de Lázaro, allí en Capernaum, la casa era la casa de María, que era la casa de Juan Marcos. Bien, vamos a pensar en toda esta gente. Está el paralítico, ¿qué más? Los amigos, ¿qué más? La multitud, ¿qué más? Los escribas fariseos que están ahí, bien. ¿Qué más? Jesús, no me lo dejen afuera, déjenmelo en casa. Y el dueño de casa, que le rompieron el techo. De paso, así que vamos a mirar un ratito esto. Así que son personajes que actúan en todo esto. No sabemos, la verdad, el texto no nos dice si el paralítico creía o no creía. No lo sabemos. Sí sabemos que estaba paralítico, eso lo sabemos. ¿Que era pecador? Eso lo sabemos. Y ponernos en ese lugar por un rato está bueno, porque ustedes conocen seguramente a varios paralíticos. Algunos que no le anda bien algún miembro del cuerpo, un brazo, una mano, una pierna, alguna cosa que no le anda. Otros que están paralizados, frozen, como dicen en inglés, ¿no? Que no pueden hacer nada, que están inhabilitados para muchas cosas en la vida. Y bueno, pero a pesar de eso, estas personas pueden tener amigos que se ocupan de moverlos, de llevarlos, de hincharlos un poco también, ¿no? De dale, salí de acá, vamos para allá, vamos para allá. O sea, está bueno eso. De que uno, si se pone uno en el lugar del paralítico, que dice, no puedo, yo no. Ayer había en casa, Mabel con las chicas hacía la cruz y la gloria. Y cuando yo salía, porque venía para acá, estaba mi vecina de al lado, una señora mayor, ahí sentadita en el frente de la casa con el bastón. Y le digo, uy, justo hoy hay baile en mi casa. ¿No querés venir con Mabel y las chicas para bailar? Y me muestra el bastón, como diciendo que me está cargando. Digo, dale, anda igual. Digo, vos nunca bailaste. Si supiera lo que yo he bailado cuando era joven. Y bueno, andá y seguí bailando. Y la dejé así, así nomás. Atrás salió Zulma, que justo ahí le abonó un poquito la tierra nomás y también se metió para adelante. Después salió Mabel y Diana terminó bailando en casa a la noche. Está bueno que los amigos agarren a los paralíticos y los movilicen. Y está bueno, de parte de los paralíticos, dejarnos movilizar. ¿Está? Porque somos nosotros, todavía somos el paralítico, no se olviden. Todavía somos el que no puede, el que no me sale, el que estoy enfermo de esto, qué sé yo cuánto hace. Ya me acostumbré a ser así, me acostumbré a estar así. No me pidas otra cosa porque ya con esto me quedo. No me jodan, que yo así ya me las arreglo. Y bueno, pero gracias a Dios vas a encontrar algún vecino, algún amigo, algún familiar, alguien que te va a hinchar un rato. Dale, hagamos esto. Gracias a Dios por los que perturban nuestra parálisis. ¿Está bien? Gracias a Dios por los que perturban nuestra parálisis y no nos dejan muy en paz y un poco nos mueven, nos sacan de nuestro ámbito. Vamos a ser amigos por un rato. Y esto de ser amigos implica que uno es amigo aunque mi amigo sea paralítico. Uno es amigo aunque este que no era paralítico ahora es paralítico. Uno es amigo aunque ahora lo tengo que cargar. Es amigo. Porque si éramos amigos en las otras, también somos en estas, en las buenas y en las malas. Es amigo y punto. En eso yo creo que hay algún buen concepto de amistad entre nosotros, que el amigo es amigo, ¿no? Por ahí uno dice, sí, a mí me ha pasado, con algunos amigos digo, yo con vos no haría un negocio en la vida, porque seguro que me vas a hacer lío y perdería la amistad. Así que yo con vos no voy a hacer nunca un negocio. No sé si tienen amigos así. Ay, ¿para qué pelear? ¿No? Entonces con algunos amigos mejor hasta ahí en esas cosas. Pero está bueno ponerse en papel de amigos y decir, che, y hace 20 y tantos años que está así. Mira, o yo desde que lo conozco que es así. Pero llevémoslo que está Jesús. Movámoslo, hagamos el esfuerzo, carguémoslo, hinchémoslo a Él, hinchémonos entre nosotros también. Perturbémonos la vida a causa del amigo. Compliquémonos un poco la vida. Carguemos peso, hagamos algo, compliquemos la agenda a causa del amigo. ¿Está bien? Vamos. Pero mira la gente que hay, no se puede entrar. Tengo una idea. Che, mira, subimos por el gallinero y nos vamos por arriba, nos metemos arriba y sacamos 4 o 5 troncos, un poco de paja, un poco de tierra, un poco de teja, lo que haya, Y lo bajamos. Vos estás loco. Pero sí, siempre fui loco. Y dale, hacemos, dale. Y nos embarcamos en aventuras a causa de los amigos. ¿Está bueno vivir una aventura con amigos? Está bueno. No te olvidas más, ¿verdad? No te olvidas más. Aventuras con amigos. Poner ahí algo que es de lo extra, que no es de lo regular. Está bueno. Para eso estamos. Y se lo llevamos a Jesús. Dice, y ahora nos metemos con Jesús, que viendo la fe de ellos, y no dice si era la fe de los cuatro amigos o de los cinco. No dice. Pero está claro que estos amigos, algo te vamos a hacer, loco. Algo te va a pasar. Por lo menos vamos a hacer lío. En este barrio no se van a olvidar más de nosotros. El dueño de casa nos va a odiar para siempre. Pero esto así no queda. Y Jesús mira y dice, estos muchachos, estos quieren algo. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que Dios nos mire como verdaderos intercesores. Gente que es capaz de ponerse en el medio de la cosa y hacer algo. Porque acá el punto de esta gente, no se dice que hayan dicho una sola palabra. Lo que se dice es lo que hicieron. Es un acto, una conducta que va a traer memoria. Todavía la estamos contando. ¿Está bien? Una acción. Jesús está viendo eso también. Me hizo pensar, ¿no? Que dice, cuando llegan allá, dice, ¡oh, bienvenidos ustedes! ¿Qué? ¿Por qué? Yo cuando estuve enfermo, me visitaron. Estuve en Cana, me vinieron a ver. Yo era un extranjero, un tipo que ustedes me abrieron la puerta. ¡Qué lindo! Tuve hambre, me dieron de comer. Tuve frío, me abrigaron. ¡Qué bueno! No dijeron una palabra en todo eso, ¿eh? Pero vinieron, hicieron. ¡Qué bueno! Creo que Jesús tiene en cuenta eso. Me gustaría tener esos ojos de Jesús también para descubrir lo que otros están haciendo. En vez de pensar solo en lo que hago yo, o lo que no me hacen a mí, en lo que me haría falta a mí. Qué bueno tener ojos y empezar a mirar como Jesús dijo, mira, ¿viste? Mira estos pibes, mira estos muchachos, mira esta señora, mira este viejito. Tener esos ojos para ver la fe de ellos, decir, acá hay algo que hacer algo, acá me meto yo también. Yo voy a ser de los que hicieron algo. Y cuando baja, ¿qué hace Jesús? Ahí sí pone la palabra. Para mí, a mi gusto, para mí, la mejor palabra. Las cosas mejor dichas por Jesús en todos los evangelios son estas. Tus pecados te son perdonados. Es lo mejor. ¿Cómo va a decir eso? Van a saltar algunos. ¿Vos? Escúchalo a Jesús. Le dijo Jesús a Jairo, tú crees solamente. ¿Está bien? No, pero usted, pastor, porque no sabe lo que fue mi vida. Yo hice de las mías mal, Y tengo cosas grosas, cosas difíciles. Yo he sido un atorrante mal, pesado. Yo fui un traidor. Usted porque no sabe. Un día yo estaba predicando, era muy jovencito, 18 años, qué sé yo, una cosa así. Estaba predicando en City Bell, en la calle. Y una pequeña campañita que había armado ahí Terechovich. ¿Te acordás del viejo Terechovich? Y yo estaba predicando y una señora grande, así, grande digo, 60, 70 años, levanta la mano y dice, ¡ey, pibe! Me dice. ¿Vos decís que puede perdonar todos los pecados? Dijo, sí, señora. Pero cualquier pecado. Sí, cualquier pecado. ¡Ah! Dijo. escuchemos la voz de Jesús, que nos puede decir eso. A nosotros, la voz que sana es la voz que limpia. ¿Te dejas limpiar? Dale. ¿Te dejas lavar? ¿Te dejas perdonar? El texto que leímos hoy de Isaías es magnífico. Un poco lo subrayó hoy Cristina diciendo eso. Olvídate de las cosas pasadas, no traigas a la memoria las cosas antiguas, porque vos a mí no me conocés, yo estoy haciendo una cosa nueva, tarara. Y después aclara, pará, no es que yo no sepa todo lo que vos hiciste, ¿eh? Lo que pasa, último versículo, el 25, dice, es que yo soy el que perdono todos tus pecados por amor de mí mismo. Es así. Dios, por amor a sí mismo, porque se llama Salvador, Redentor nuestro, por eso es el Dios que dice, tus pecados te son perdonados. Andaba yo con un texto en la cabeza estos días y me resonó, les digo la verdad, yo estaba trabajando en el sótano de mi casa, pim, pum, pam, con martillo y cortafierro, haciendo un agujero en un hormigón que me dio un trabajo bárbaro. Tum, tum, tum. Pero a mí Dios me habla en esas circunstancias, ¿no? Y estaba pensando en cierta gente con la que yo tenía que charlar después y qué decirle, cómo encararlo, y mientras pim, pum, pa, y me vino una palabra magnífica que Jesús le dice a Pedro. ¡Shh! No llames inmundo lo que yo limpié. Me agarró, dejé la masa y el cortafierro, me quedé quietito un ratito, digo, ¡apa! Esto está bravo. ¿Con qué facilidad descartamos? ¿Con qué facilidad enlodamos? ¿Con qué facilidad y con qué liviandad nosotros miramos a otros y decimos, y no sé, viste, yo no me puedo juntar con vos? Si ustedes leen acá el pasaje inmediato que sigue a esto, es Jesús comiendo en la casa de Leví con todos los atorrantes. ¡Está bárbaro! Si hay perdón de pecado, pues que haya perdón de pecado, ¿o no? Si hay limpieza, pues hay limpieza. Si te recibo a vos, decime, ¿por qué no lo voy a poder recibir a él? ¿Está bien? Hay perdón de pecados. Gloria a Dios. Si acá hubiera algún pecador perdonado, se alegraría mucho de esta noticia. Y si acá hubiera algún fariseo, le daría rabia esta noticia. Dice, no, yo que me he guardado toda la vida, que traté de ser bueno y buena, y que traté de hacer buenas obras y cumplir los mandamientos y todo, ¿cómo me van a sentar al lado de este atorrante, de esta atorranta? ¡No puede ser! A vos, a mí, la palabra me dice, tengo un mensaje para vos. No llames inmundo lo que yo limpié. Ojo. Qué fuerte, qué fuerte. Y para terminar un poco más livianito, vamos a ponernos en el lugar del dueño de casa, que está recontento o recontenta, si fuera María la madre de Juan Marcos, porque tiene a Jesús en casa. La gente no se va a olvidar más que de todo el pueblo Jesús vino, ¿dónde? A mi casa. Qué bueno. Y no cabe la gente del barrio está afuera. Hasta ahora yo no era nadie en este barrio, pero ahora está Jesús en mi casa y mirá todo esto. Y de golpe aparecen estos cuatro sabandijas y me rompen todo el techo. Y seguro, de eso yo pongo la firma, se fueron sin arreglarlo. Pero pongo la firma. Y te voy a decir lo siguiente, visto del lado de los que están trabajando con Jesús. Y a veces nos cuesta un par de cosas. Un par de mangos se te van en todo esto. Un par de cosas que quedan sin hacer. Una casa más desordenada, más rota. Una silla, un plato que se rompió. Un lugar aquí. Y es parte del costo de andar con Jesús haciendo estas cosas. ¿Qué querés? Y para mí, está bárbaro. Está bárbaro. Nos ponemos nosotros y nuestras cosas al servicio de Jesús en su obra redentora. Y cuando digo redentora, es porque sana, limpia, reintegra, restaura, pone en funciones otra vez. Es maravilloso. Y claro, por ahí te cuesta un par de cosas. ¿Y qué? ¿Y qué? Está bueno. Vaya como ofrenda, si todo lo que tengo es de él, ¿o no? Está bueno. Que el Señor nos ayude.